para el gobierno del estado es muy importante trabajar coordinadamente. Imagínate la competitividad que le daría al estado y a nuestras exportaciones contar con todas estas agencias americanas coordinadas con las autoridades federales y estatales para que nuestras exportaciones se den mucho más expeditas. Ahorita es un sector muy importante en el agroalimentario, es el 36%, y nuestras exportaciones en Sinaloa del año pasado a este año se incrementaron 19.2%. Imagínense qué competitividad le diera al estado y a nuestras exportaciones contar con una revisión desde el origen, que no vayan a tener problemas en la línea, sino desde origen ya vayan sellados. Y la disminución en los costos y la competitividad que le dieron los productos sinaloenses sería muy importante.